una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, tardes o madrugadas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Hashtag mantecos, estamos una noche más, una tarde más, una madrugada más, si nos escuchan desde la lejana Europa, desde el viejo continente, hablando en la mantequita de Tucanguil de temas de interés, de temas de interés público, de temas de interés de todos. Hoy vamos a hablar específicamente de plataformas de streaming con mi querido Salvatore. ¿Qué dice Salva? ¿Cómo te va? Bien, mijo. Buenas noches a todos de ahí. Y como les dice el Asperín, les traemos un tema bastante interesante, ¿no? Que es un tema súper actual y que, como dices, interés de todos, ¿no? Porque ahora es como una de las formas de entretenimiento más difundidas, ¿no? Este tema de las plataformas para ver contenido y todo tipo de contenido, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando un poco de cómo funciona eso y de algunos aspectos, ¿no?, alrededor, ¿no?, de ese tema, mijo. Entonces, ¿qué dices, mijo? ¿Qué te parece este tema? Tal cual, mi querido Salvita. Entonces, sí, yo estoy todo a favor, porque si uno piensa plataformas de streaming, lo que primero te viene a la mente es Netflix, pero por ahí te... Ahí alguien un poco más conocedor pensará en HBO y Disney Plus. Pero ya, los que saben, te van a decir Rakuten. Exacto, Rakuten. Te van a decir esa marca en la camiseta del Barça que yo pensé que era de gas o lo que sea, ha sido de una plataforma de streaming. Yo que pensé que era veneno de rata, ha sido una marca de streaming. Ahí está, Rakuten. Es todo... O sea, la verdad es que las plataformas de streaming se proliferan incluso por países. O sea, por ejemplo, en Argentina tienes Flow, se llama, una plataforma puramente argentina, donde pasan contenido puramente argentino. Sí, y sí, sí. Bueno, tenemos Retina Latina, que hemos oído hablar muchas veces. Entonces, a mí lo que me interesa en las plataformas, ¿sabes lo que es interesante? Es que son... Es como hacer cine prepagado, ¿cachas? ¿Cachas la idea? Ya... Más o menos. O sea, por ejemplo, Netflix lo que hace es produce una serie y a Netflix le da igual si la gente la ve 10.000 personas o la ve 1 millón. Como que la serie ya está pagada el momento en que se hace porque la gente ya se suscribió. Entonces, no le importa las vistas, no es como entrada al cine, sino las suscripciones. Entonces, en base a cuántos suscriptores tienes, planeas un presupuesto para hacer tus series. Entonces, siempre va a estar como dado y más que bien. En cambio, en el cine es una apuesta. Las plataformas dejan este lado de la suerte, de ver si le va bien a tu película. Aquí no importa si le va bien. Claro, aunque me imagino que para series, ponte, cuando se trata de... Por ejemplo, ¿no?, cuando Netflix hace una serie propia de ellos y se trata... Sí, sí entiendo tu punto y está claro, ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de volver a hacer otra temporada... qué sé yo, de una serie X. Ahí yo me imagino ahí se han de tomar en cuenta cuántos visualizaron específicamente esa serie, ¿no? Sí, sí, sí, sí me cachas. Claro, o sea, para... Sí, sí, o sea, para... Ponte... Pero cuando sale la primera es como fresco, pero para renovarla, para hacer otra, sí, sí, sí. Por ejemplo, eso les comentaba yo hace un tiempo que algún contacto en Netflix de Estados Unidos me contaba que la serie más vista de Estados Unidos, al menos, es Rick and Morty. Qué loco, ¿no? O sea, Rick and Morty partió de... Y para que sea la más vista en Claro, entraron a Netflix y se robaron todo. Se lleva la corona, entonces, porque Netflix es la reina ahorita de los streaming, o sea... Claro, Claro, y por ahí es que depende para qué, ponte, es como tú me comentabas de una plataforma de contenido de anime, donde estaba Exacto. viendo Attack on Titan. Ajá, entonces ¿quieres que ya les hable de eso o antes hablamos, por ejemplo, de las que son aún similares un poco a Netflix? Bueno, es que bueno, la verdad es que para hablar de estas plataformas, HBO es esencialmente Netflix, pero con contenido de HBO, o sea, ahí vas a encontrar... Los Sopranos. Sí, exacto, Game of Thrones, todo uh-huh. el contenido que pasó en la tele alguna vez en HBO, uh-huh. lo vas a encontrar en HBO Go, que es como... Sí. sí, pero tienes muy poco, si no es nada, de contenido exclusivo de abonado a HBO. Claro. De igual manera tienes que estar abonado a Netflix para ver las series de Netflix. Claro. Prácticamente ninguna serie de Netflix pasa en televisión. Claro, eso... Entonces, eso hay de eso también, la exclusividad de las cosas. Ajá. Sí, como series dices... que me comentabas de Star Wars. Sí, ese tema de la exclusividad es importante, ¿no? Como yo veía como han proliferado tanto este tema de las nuevas plataformas. Es interesante que ellos mismos ya empiezan a volverse productoras, ¿no? A producir su propio contenido, porque ya la competencia también es fuerte. Por ejemplo, leía que en parte algo que le había llevado a Netflix a estar en la cima es el hecho de que había tenido una campaña de adquirir un montón de productos, ¿no? Netflix sí adquiere, sí sigue adquiriendo cosas que no le pertenecen. O sea, que en un principio no produció ella, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, tienes el caso, estaba viendo, verás, una que me llama mucho la atención es Amazon Prime, ¿no? Amazon Prime, además de, que es, bueno, la plataforma de Amazon, ya este sitio de para comprar todo tipo de productos. Entonces, Amazon Prime es la plataforma de audiovisuales de Amazon. Y lo que estaba leyendo es que su contenido, por ejemplo, tiene bastante contenido enfocado también al deporte, ¿ya? Es una de las cosas que abundan en Amazon Prime también, no solo entonces de la ficción, ¿no? Claro, pues, hay por ejemplo esta serie para los amantes del fútbol y de los snacks, una serie que es documental, que es adentro del Tottenham de José Mourinho. Entonces, le estaba Mourinho en el vestidor haciendo la charla técnica, todo, o sea, es como que estar ahí en el vestidor, hacer los entrenamientos, o sea, es como ver a los cuervos, al club de cuervos, pero sin todo lo dramático. Ya. Sí, tienes esa idea. La cosa es que esto es, o sea, Amazon Prime se ha centrado, y bueno, ESPN también, pero ESPN es parte de Disney. Han hecho muchos documentales de adentro del deporte profesional, que es un mundo bastante desconocido, digamos, del público en general, el mundo interno. Claro, y sí puede ser un buen como, por ejemplo, un buen target, ¿no? Porque para los amantes del fútbol, ¿no? Y del deporte, ahí tienes una muy buena audiencia, ¿no? Entonces, sí, claro. Es cosa que Netflix no sé si hace tanto para el deporte, ¿no? Como eventualmente... No, han tenido, pero es más ficciones. Han habido un par de series de Netflix, pero como Club de Cuervos, lo que decías... Claro, como Club de Cuervos, pero sí han habido un par de series documentales sobre deporte, sobre algo parecido, pero es mucho más especializado Amazon Prime en eso, o sea, se mueve mucho mejor, hacen prácticamente un tab solo de documentales de deportes, o sea, tienes aparte. Sí, tiene su sí me, de lo que estuve leyendo me pareció un poco interesante lo que ofrece Amazon Prime, porque... Fíjate, además de las series, tiene ofertas bastante interesantes. Tiene una serie, que de hecho la hablamos aquí en La Mantequilla cuando tú estabas en las Argentinas. No sé si has oído de The Man in the High Castle. Claro, sí, muchas veces me has hablado de esa serie. Esta serie que los que recuerdan era cuando vino el Carlitos, nos cuenta qué hubiera pasado. Ya era una ucronía, porque es qué hubiera pasado si los nazis ganaban la guerra. Entonces la serie empieza con... Estados Unidos, que está dividido entre una parte de Alemania, una gran parte de Alemania, una zona neutra y Japón. Entonces, ese es uno de los títulos que ofrece Amazon. Y no es cualquier título, porque está basada en la novela de este gran escritor igual de ciencia ficción, que es Philip K. Dick. Entonces, está proponiendo un contenido que puede darle como que yo creo que un buen impulso, ¿no? Porque ahí te va el datazo, mijo. También Amazon Prime está... Ya está en proyecto y del que tengo entendido ya han firmado un poco, está produciendo una serie del Señor de los Anillos. No sé si sabías eso. No, mijo, no sabía, pero... pero vos, a vos debería preocuparte eso. Mira, de hecho sí, en un principio yo estaba preocupado y decía, ¿qué irá a pasar con esto? Pero ya que estuve haciendo la tarea para el programa, verás, en parte me alivió el hecho de que hasta lo que leí, de lo que entendí, no va a ser específicamente de la historia de Frodo para ir a deshacerse del anillo, sino que se va a ubicar en la segunda edad de la Tierra de Medio, ¿ya? O sea, esto antes de los acontecimientos que vemos en El Señor de los Anillos. Entonces, se planea que se ubique en otro, en otra época, ¿ya? Y también, o sea, bueno, también va a haber algunas cosas, se vocifera por ahí que Peter Jackson está como que medio queriendo colaborar con la serie. Entonces, eso sería bueno. Ajá, eso sería interesante, ponte. Y también, ¿por qué esto? Porque estaban hablando del hecho de que si se vuelven a ver en la serie elementos de las películas, eso va a ser más fácil para que la serie pueda llegar a los hogares, para que el público se pueda interesar. Entonces, eso es otro punto interesante, ¿no? Está viendo un... O sea, se entiende que va a tener una gran envergadura igual la producción, porque el cast, estaba leyendo un poco del casting para la serie, ya hay un gran número de actores, o sea, vas a tener muchísimos personajes, lo cual es necesario, ¿no? Para una producción como este tema, para el reparto que necesita, ¿ya? Y verás, estaba leyendo que la inversión inicial, ¿no? Para empezar esta serie, se estaba hablando de unos 500 millones de dólares, de los cuales 250 se irían... imagínate que solo 250 millones se irían en todo el tema de derechos de autor, con el tema de Tolkien y Tolkien, sí. Estate, que es la un poco, creo que es la compañía o fundación que maneja el tema de los derechos de Tolkien, porque es una obra súper vasta. Claro. Y de ahí quedarían 125 millones para las dos temporadas iniciales. Entonces, según un cálculo de Hollywood Reporter, se cree que para el total de cinco temporadas, que es lo que se está pensando en un principio, se podría disparar hasta 1,000 millones. Entonces, fíjate, estamos hablando ya de presupuestos bien fuertes, ¿no? Para una serie de plataforma. Es el 1% del PIB nacional. El EB. Imagínate. Es lo que destina el Ecuador a la educación, más o menos. Imagínate, ¿no? De hecho, tal vez más. Pero... tal vez más. Entonces... ¿Ves? O sea, tremendo, mijo, apuntando... tremendo eso, esa noticia para los amantes de El Señor de los Anillos. Yo creo, sí, en el fondo que... Por ejemplo, yo no miro The Mandalorian, la serie que andan sacando dentro del universo de Star Wars, Disney. Disney Plus. Ajá. La final es como que... o sea, prefiero, o sea, tal vez esté buena, pero prefiero quedarme con mi buen recuerdo de las 9 películas de Star Wars, estar tranquilo. Y no meterme en series que por ahí sean buenas, pero no... O sea, corresponden realmente a un modelo financiero más que a un modelo artístico. Oye, pero... Mientras que las películas era... ¿La novena te dejó un buen recuerdo? ¿La novena de Star Wars, mijo? Y verás que hasta la novena. O sea, la novena habrá sido mala, pero mantenía un orden dentro de todo. O sea, es como, no sé, hay... Fast and Furious, la novena es mala, pero la quinta me gustó, entonces se mantiene. Igual en Fast and Furious, igual tiene esa franquicia que por último tiene sentido, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero se mantiene coherente en lo que te vende. Claro. Star Wars se mantuvo esencialmente coherente, tal vez no tanto sobre el final. Pero sí, esencialmente era coherencia, las tres trilogías con una historia similar, que es lo que quieres ver realmente. El Señor de los Anillos se mantuvo coherente en las tres películas, incluso en Bilbo. Sí, te entiendo lo que... Una coherencia tanto de narrativa como de estética, o sea, como que todo lo que ves está dentro de este universo y concuerda para ti. Uh-huh. En cambio, en esta serie de Star Wars, le suman cosas al universo... para que cuadre con el universo de Star Wars, pero que realmente no tiene nada que hacer ahí, o sea, son poco turbias. Es que eso habíamos compartido recién para los que nos siguen en arroba la mantequilla de Tucanguil, les compartimos esa información, ¿no? Que Disney, y específicamente en Disney Plus, ¿no? Que esta es otra plataforma, siempre en el tema del que estamos hablando, está planeando sacar a futuro 10 series del universo Star Wars, ¿no? Entonces, cosa que es súper amplio, ¿no? O sea, imagínate, ahí realmente están recuperando, van a recuperar la inversión que hicieron de toda la plata que les costó. Y ampliamente. Y bueno, ahí vas a ver el catálogo de Disney Plus ampliarse de una forma súper grande, ¿no? Que estaba leyendo, ponte. Esta es otra curiosidad, si un poco volvemos al tema de las plataformas. Disney Plus, por ejemplo, le apuntó a otras cosas. Por ejemplo, tú ves Amazon, le apunta a los deportes, un poco a series, ¿ya? Pero lo que está haciendo Disney Plus, ella está yendo súper a lo seguro. No ha probado cosas, digamos así, tan nuevas, ¿sí? Porque está yendo a todo lo que es Disney, ya, Marvel, así a marcas que le van a rendir seguro, ¿no? Aunque sean cosas que ya han sido vistas y revistas, pero Disney como que está tomando esa modalidad, ¿no? Está con cosas de Pixar, de National Geographic. Claro, la mayoría del contenido que uno encuentra en la plataforma de Disney Plus es contenido que ya existía, o sea, ves los 4 Toy Story, pues, de los de ahí, bueno, los Star Wars, cosas de las cuales tienen los derechos, y producen todavía muy poco, y eso tiene una explicación. En el programa de número 98, cacho, no me acuerdo el número, pero hablamos de Cobra Kai. ¿Te acuerdas? Cobra Kai inicialmente era de YouTube Premium. Ajá. Entonces, eran series que producía. De hecho, eso nos comentaba el otro día Raúl Santana y Chichico, que Mortal Glitch inicialmente iba a salir a través de YouTube, pero, o sea, producida por YouTube para su streaming. Y finalmente, lo que sabemos hoy en día es que ya no existe eso, porque la plataforma de streaming de YouTube falló así detenidamente, falló bien feo. Entonces, por eso mismo, porque es un riesgo hacerle competencia a Netflix, Disney va a lo seguro, o sea, te pone un contenido que sabe que te gusta. Y la cosa es, lo difícil es mantenerse vigente como Netflix, produciendo y produciendo y produciendo nuevo contenido para que la gente siga abonada. O sea, si yo estoy en Disney Plus y miro durante un año Disney Plus, que cuesta 80 al año, miro todo el contenido de Disney Plus del siguiente año, ya no me voy a abonar si es que no hay nada nuevo. Entonces, Disney, en cambio, Netflix se mantiene como al día, así como que cada semana, bueno, cada mes de actualización, y te sale más contenido del que puedes ver. Claro, es que, ¿sabes qué? Justo leí ese aspecto de Netflix, que, bueno, tiene esto que compra un montón de productos que en un principio no produjo, y también esto que ya está empezando a ser mucho más contenido propio, pero también leía que esto a cierto punto se ha vuelto contraproducente, porque, bueno, esta era una opinión, ¿no? Pero decían que en un principio el contenido de Netflix propio estaba siendo de mucha calidad, pero ya al tener que producir más y más contenido, también esto ya a la larga iba a acabar afectando la calidad de los productos, ¿no? De Netflix. Entonces, es muy difícil, ¿no? Yo creo que mantener un equilibrio entre eso, que la gente no se te desuscribe. O sea, es relativo, porque es relativo porque realmente lo que hace Netflix es un contenido divisorio, o sea, siempre vas a encontrar algo que te guste en Netflix, porque hay un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hemos hablado de 3%, esa es producida por Netflix, pero el guión original es brasileño. Entonces, es un brasileño que tuvo la idea y fue a Netflix y le dijo, miren, tengo esta idea de guión, les mostró, les dijo, miren, necesito tanta plata para hacerlo, y Netflix puso la plata y dijo, hazlo. Entonces, Netflix es como una productora común y corriente, básicamente. O sea, tiene muy poco que ver Netflix en la parte artística o guionística, narrativa de la película o de la serie que produzca. Al final, Netflix lo que hace es comprarte los derechos cuando nadie más lo va a hacer, porque si tú vas a cualquier productora brasileña a decirles, mira, quiero hacer esto, es lo que nos decía el Raúl Santana. Ellos fueron a un montón de canales antes de ponerse en YouTube a decirles, mira, vamos a hacer esto, vamos a esto, y todos los canales que básicamente son productores de audiovisual del país dijeron, puta, no nos interesa, los madres comienzan a hacerlo en YouTube y explotan a otro nivel. Entonces, Netflix te ofrece eso también. Netflix te dice, ve, lo que tú haces para Netflix te vamos a pagar bien poquito. Realmente te vamos a dar para producirlo. Tu salario va a ser poquito. Los derechos no van a ser tanto como si estuvieran en el cine o en la televisión. Pero visto literalmente en todo el mundo, porque Netflix está en todo el mundo. Claro, o sea, ya una vez que tienes como director que tu serie pasó en Netflix, ya es un tremendo paso. Claro. Imagínate la película que vimos, que comentamos aquí, Siguiente Round. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sobre el box en Ecuador. Esa película, lo hubieran podido hacer una miniserie de 6 episodios tranquilamente con todo lo que filmaron y sacarle en Netflix. Claro. Y la cosa es que Netflix te la compras, eso también es la cosa. Uh-huh. Y de paso no hay oficinas de Netflix en Ecuador, lo cual dificulta un poco eso. Pero si tú vas con esa idea, Netflix, voy a hacer sobre esto, a lo mejor te compran y tienes un, o sea, en vez de pasar en los 4 cines que pasó esa película espectacular acá, la puede ver en China la gente, bueno, no sé si en claro. China, pero la puede ver en Europa, la puede ver en, o sea, en sí. China capaz usan Rakuten, así que por eso. Rakuten. Sí, no, yo lo que pienso a la larga, si eres un director que aún no tiene su recorrido, aún no tienes un nombre muy conocido, lo que puedes hacer es, o sea, Netflix es una buena opción, o sea, si logras entrar, por más de que te compren el producto y todo, y qué sé yo, pierdas derechos, pero el chiste es que se le va a ver, que ese es el chiste de una, cuando haces una peli o algo, la gente la va a ver. Claro, ¿te acuerdas que te recomendé esta película sobre el café? Sí. Ya, esta, lo que me contaba el director de esta y productor de esta película que está en Netflix, cuyo nombre se me escapa, pero es sobre el café, es sobre costumbres del café en el mundo, básicamente. Me contaba que él inicialmente había planeado esta serie y la había financiado como una serie documental. Y Netflix te puede pedir que cambies tu formato. Te dice, ve, ahorita necesitamos películas. Y tú lo que haces como director, la rearmas para que sea una película, porque la quieres vender a Netflix, sea como sea. Normalmente cedes tus derechos a Netflix por 1 o 2 años. O sea, tienes contrato de estándar de Netflix donde dices, ve, durante 2 años, y lo cedes también por regiones. Por eso no siempre hay todo en todo lado. Entonces, digamos, hay una serie donde una compañera brasileña mía actuaba. Yo no la puedo ver, porque los derechos la compró Netflix Brasil. Entonces, yo solo puedo verla si estoy en Netflix Brasil. Porque al final Netflix te dice, claro, o sea, si voy a pasarla solo para Brasil, los derechos son tantos. Si voy a pasarla en todo el mundo, los derechos son tantos. Entonces, ellos se organizan igual de manera a pagarte según la región, según la expectativa de crecimiento. Eso, todo eso. Eso de las regiones igual es importante, ¿no? Antes de irnos a los segmentos publicitarios, que ponte, yo intenté la otra vez, quise ver si podía hacer la prueba gratis de Amazon Prime. ¿Y sabes qué me dijeron? Que no está disponible en tu región. Exacto. Un clásico, sí, un clásico. Creo que en Ecuador pasa mucho eso. Sí, nos pasa por seguido. A la final, lo que te digo es eso. O sea, tú como productor, digamos que hacemos nuestra película, La Venganza del Aguacate Asesino, la hacemos y Netflix nos dice ya, chévere, te compro La Venganza del Aguacate Asesino para toda Latinoamérica, de México a Argentina. Ajá. Y tú lo que haces es firmas un contrato de 2 años donde ellos van a poner la película ahí, pero tú no vas a poder explotarla en ningún país de Latinoamérica. Entonces, si tú quieres pasar en el cine o venderla a un canal de tele, lo haces en Europa, en algún lado, en China, pero acá no vas a poder, o sea, la distribución de tu película es de Netflix durante 2 años y es exclusiva, siempre es exclusiva con él. Claro. Pero bueno, con eso vamos a entrar en el segundo segmento, algo que toca el tema de la distribución, de cuando tú haces tu película, tal vez la apuntas a Netflix, tal vez la apuntas a Cannes, pero no puedes apuntar a las dos. Ajá, tienes que decidir. Exacto. ¿Sabes quién más tiene que decidir? ya me huelo que tal vez son los publicitarios. Exactamente, los publicitarios. Volvemos después de estos mensajes. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de los publicitarios aquí a través de radiocce.com. Y si nos escuchan a través de arroba la mantequilla de tu canguil en Facebook. En el tono de entrevistador alemán. Sí suena interesante así, es como que en cámara lenta. Sí, si nos escuchan a través de 940 AM en las ondas de amplio espectro radiofónico, es un gusto con todos. Buenas tardes, buenas noches, estamos entonces hablando... estamos en vivo. Estamos hablando de distribución. Estamos hablando de distribución y particularmente de plataformas de streaming para el contenido audiovisual. Entonces, justamente lo que decíamos es, el rato que tú haces tu película, Salva, ¿cómo era esa película? ¿La venganza del aguacate asesino? Del aguacate asesino, sí. Está bueno. Exacto. Realizamos la película, pero el rato que tú le estás haciendo, tienes que pensar, tienes que decir... Esta película, ¿qué potencial tiene? ¿A dónde puede llegar? ¿Puede ganar el Oscar? ¿Puede ganar Cannes? ¿Puede ganar un Oso de Oro? ¿O es mejor que la venda Netflix y lucrar así como ¡pla! Porque la vende de ese rato, te pagan y está. En cambio, lo otro sigue siendo una lotería. O sea, sacarla en salas comerciales es una lotería y es más difícil si tu película no es de un productor importante. Uh-huh. Y mandarla a hacer el circuito de festivales tampoco es descabellado, porque si tu película es buena, uh-huh, y sigue la línea, digamos, por ejemplo, de lo que espera un Cannes, un festival de Cannes, dice: este año queremos bastante cine social que hable sobre los pobres aguacates, son maltratados cada semana. La venganza del aguacate asesino entra perfecto ahí. Claro. Pero si no encuentras un festival donde vaya perfecto, donde creas que tienes chances de ganar, porque igual hay premios económicos, igual el hecho de ganar festivales te trae después para una salida en salas algo de público, entonces se justifica. La cosa es que la tentación es grande para ti como productor, director, de decir: chuta, me gasté $100,000 en esta película y Netflix me está ofreciendo 125. Y como que ahí estoy, ahí ya quedé tablas y gané un poquito. Si la manda al circuito de festivales, Netflix ya no la va a querer. Netflix quiere exclusividad. Claro. Y eso pasa con todas las plataformas de streaming, esencialmente. ¿Tú qué harías? ¿Tú a cuál mandarías? ¿Te la juegas? Es lo que te digo, es diferente según cada película. Probablemente si la película se llama La revancha del aguacate asesino, la manda a Netflix. Pero si hizo una película de contenido social, de algo que... denunciando el reparto de hospitales. Bueno, ya estoy... de aguacates. Estoy tergiversando. Claro, pobres aguacates que les hacen guacamole nomás en el hospital, sin pruebas, sin nada. ¿Qué es, pues? Entonces, eso te genera... O sea, si haces algo de contenido social y que tienes un mensaje, lo que sea, que crees realmente que crees que puede llegar a algún lado, tanto en salas como en el circuito de festivales, tienes todo interés en mandarlo para allá, porque si ganas un Cannes y... Si ganas Cannes con una película que... O sea, digamos, tienes las dos opciones, la A y la B, Netflix, la pastilla azul y la pastilla roja. Claro. Netflix o Cannes. si es que te aceptan la película para Cannes, mándala a Cannes. O sea... Siempre es mejor decir, hice una película en Cannes. Sí, y también yo le veo del lado de que, fíjate, o sea, si la mandas a Netflix, no la puedes mostrar en salas, al menos como hablamos de una cierta región. Entonces yo sí quisiera que si hago una peli se viera en la pantalla grande, que para mí es el chiste, o sea, que se vea en un cine. Entonces yo sí me la jugaría, bueno, eventualmente, qué sé yo, van dos peleles, ¿sabes? Tu peli, pero lo intentaste, ¿cachas? Te quedas endeudado y todo, pero yo sí me jugaría, porque... Si bien es interesante el tema Netflix, pero para Netflix daría otro tipo de contenido. Porque yo creo que ahí te la juegas así. Mejor que quedes como cineasta así, que fracasó, pero que lo intentó a que te vendas a Netflix, ¿no? A que te vendas a Netflix, al imperio. A vender el alma al diablo. Exacto. Entonces, eso, Salvita, vos... vos tenías un montón de datos, un montón de cosas curiosas de estas plataformas de streaming no tan conocidas como las que mencionamos. Ah, sí, claro, seguro, mijo. Entonces, siempre en una que les quería mencionar es Apple TV Plus, ¿ya? Entonces, para los que no sabían, esta gran marca Apple, sobre todo lo que es computadoras, tecnologías, también ya tiene su propia plataforma, ¿no? Para ver contenido audiovisual, que obviamente aún no tiene la fuerza, tal vez como un Netflix, no sé si se la puede aún comparar a un Amazon Prime, tal vez, pero está proyectándose con contenidos muy interesantes. Por ejemplo, para los amantes de la ciencia ficción, ahí el Asperín se puso un tremendo fondo de puente que, para los que nos ven en Facebook, toca con el tema de ciencia ficción. Entonces, para los amantes de la ciencia ficción, Apple TV Plus está programando sacar una serie llamada Fundación, que se basa en la obra del gran Isaac Asimov, ¿ya? Entonces, esta va a ser, yo creo que una gran serie. Miren, nótese cómo va con lo que comentas, ¿no? ¿Ah? Exacto, una serie espacial, como pone ese fondo el señor Asperín. Entonces, estaba leyendo un poco de lo que va a ir la serie, de la producción, y le está apostando algo fuerte. O sea, Apple TV ahí va a requerir una gran inversión, obviamente, porque estamos hablando de un tema de ciencia ficción que requiere efectos, una gran producción. Pero bueno, se está basando igual en una obra muy importante, ¿no? Súper importante en la ciencia ficción, que es la obra de Isaac Asimov. Entonces yo creo que ahí se está jugando una buena carta Apple TV Plus, que igual estaba leyendo, o sea, tiene un catálogo, no, obviamente no comparable al de Netflix, o sea, no es tan amplio, ¿no? Pero como que está empezando a jugársela por ahí. Entonces ese es uno de los datos que quería compartirles, ¿no? ¿Tú te suscribirías a Apple TV Plus, mijo, o no? Yo la verdad, aquí donde ve ya estoy suscrito a Netflix. Ajá. Pero para ver la obra de Asimov sí podría echar el mes gratis a ver qué tal. Puede ser, ¿no? Puede ser. Y de información, normalmente se prevé que esta serie Fundación se estrene en el 2021. Ya había estado obviamente en marcha, pero ya sabemos por la pandemia, por aquel suceso, un poco postergó también los planes, ¿no? Pero se prevé que va a ser para el 2021, ¿sí? Entonces, esa es una de las plataformas. A mí me llama la atención Apple TV Plus, no sé, hay algo que me suena ahí. Entonces, igual, entre otras plataformas, ustedes tienen un sinfín, ¿no? No creo que vamos a alcanzar a citarlas todas, pero, por ejemplo, tienen Movistar, también tiene su plataforma para difundir contenido audiovisual, que es Movistar Plus. Sí, y, sí. Por ejemplo, la suya es increíble. Ajá, ahora todo el mundo ya es ponerse... ahora me voy a poner mi plataforma digital. Antes era de moda ponerse, ¿te acuerdas? Era Bitcoin. Me voy a poner mi propio Bitcoin. Exacto. Antes era de moda ponerse las ONGs, ¿no? Ahora todos dicen, ahora me voy a poner mi plataforma de streaming. Entonces, básicamente, Movistar tiene una, ponte, es interesante cómo funciona Movistar. Movistar a la vez te vende, o sea, canales en pago, y al mismo tiempo te pone contenido como series, y es así, contenido audiovisual, ¿no? Así, obras, ya. Entonces, también hay Claro TV, ¿ya? Tienes Vodafone Plus. Tienes una muy interesante que igual se llama Filmin, ya que hablábamos, igual te acuerdas, de Retina Latina. Filmin, bueno, no es exclusivamente de Latinoamérica como Retina Latina, de lo que entendí, pero más se dedica al contenido independiente, esta plataforma Filmin. ¿Habías oído de esa, mijo, tú? No. Tu investigación me está dando frutos. Sí, así parece. Esta vez hice bien la tarea. Entonces tienen, como les cito el Asperín, Rakuten TV, ¿no? Rakuten TV, la cosa es que Rakuten igual lo que hace es alquilar. O sea, Rakuten te alquila o te vende la película directamente. Tiene también servicio de suscripción con un catálogo, pero funciona con esto igual del alquiler, ¿no? Entonces, esa es otra opción que ustedes tienen de plataformas. Como ven, hay algunas. Y este es muy interesante ya para los amantes del anime. También tienen una plataforma que es de la que mencionaste antes, que es Crunchyroll. ¿Tú habías oído antes de Crunchyroll, Nico? No, Crunchyroll se había oído antes. Es así, sí. Justamente para el anime me sonaba bastante. Bueno, también te quería contar que Rakuten es conocido como el Amazon japonés. ¿En serio? Claro, no hacen solo streaming, es como ajá. Hacen envíos de cosas y todo. Es verdad, es un Amazon pero japonés. Ah, mira tú. Eso está interesante. ¿Y era sponsor de quién? Claro. ¿Era sponsor? ¿Te acuerdas de qué equipo? Del Barça. Del mismísimo Barça. Entonces, como que... Claro, es que ellos distribuyen productos de Amazon. O sea, como Amazon distribuye en Estados Unidos, ellos distribuyen en China, en Japón, en Corea. Yeah. Y son territorios donde miran un montón el fútbol europeo. Entonces, por eso le pusieron... Claro. Se pusieron ese ahí. Claro. Bien pensado, ¿no? Claro, ponte aquí, no funcionaría que la liga se ponga la publicidad de Amazon Prime, sino que no puedes ver Amazon Prime aquí. Exacto, Amazon Prime. De hecho, como dato curioso, era hace un tiempo que tenían Marathon Bet atrás en la camiseta. Ese era el sistema de apuestas, ¿no? Marathon Bet es un sitio de apuestas y aquí no puedes acceder a eso, era súper gil. No, o sea, sí lo hicieron, sí pasó. Claro, sí estaba Marathon Bet en la camiseta de la liga de ahí pasado. Terrible, terrible. Eso sí me parece un suceso tipo Macondo, mijo. Entonces, bueno, para contarles de Crunchyroll, ¿no? Porque, bueno, en América del Sur hay una gran comunidad de anime, ¿no? Hay mucho gusto hacia el anime. Entonces, Crunchyroll igual es una, ¿cómo se dice? Una plataforma muy interesante, ¿no? Obviamente está dedicada al anime, ¿sí? En un principio había sido una plataforma que había empezado igual difundiendo contenido sin tener los derechos de autor. Entonces, al principio sí era media con a los Jack Sparrow, media pirata. Pero después ya se fue, ya fue pasando a estar de acuerdo de tener los derechos para difundir todo eso. Entonces, ¿cómo funciona Crunchyroll? O sea, lo interesante es que ustedes tienen una modalidad, también tienen, o sea, planes, así, paquetes, ya, el clásico paquete premium, paquete premium plus, pero también tienen una versión gratis de Crunchyroll que ustedes pueden ver, ¿sí? Obviamente el que es con forma de, el que es para ver gratuitamente, tienen acceso a una parte limitada de contenidos y van a tener publicidades. Pero ya están viendo el anime gratis y en una plataforma que es legal, ¿no? Entonces me parece interesante con Crunchyroll. Y tienen, por ejemplo, también pueden ver los episodios, estaba viendo en simulcast, que es decir, ustedes pueden ver en simultáneo de lo que salen en Japón, ya los pueden ver en Crunchyroll también. Esto obviamente si tienen el paquete premium, pero ya imagínate, puedes estar viendo al mismo tiempo que sale donde el Gil Marakata, pueden verlo aquí. Gil Marakata. Entonces... Eso, mijo, esos serán algunos datos, ¿no? Que de estos. Esto da para largo, ¿no? Yo creo que podemos tener un episodio o dos de plataformas para seguir hablando porque es el tema auge y da mucho de qué hablar, ¿no? ¿Tú crees que esto se mantendrá de largo, este tema de las plataformas? Y yo creo que las plataformas son básicamente el futuro de lo visual, o sea... Y el presente. No creo que reemplacen al cine, porque el cine ya es aparte, pero yo creo que eventualmente van a reemplazar a la televisión. El único interés que yo le veo a la televisión es los deportes en vivo. Yeah. O sea, ver la Champions, ver la Libertadores. Si no fuera por eso, yo no tendría ni tele en mi casa. O sea, es que de hecho, como dices, yo creo que a futuro puede pasar eso, ¿no? O sea, porque ya fíjate, muchas de las plataformas ya pasan deporte, ya te pasan deporte, o claro. Están desarrollando el tema del deporte. Entonces yo creo que a largo plazo sí, o sea, bueno, hay países que el contenido televisivo es de calidad, ¿no? Pero en países como el nuestro, que en general lo que saca la tele deja bastante que desear, yo creo que a la larga le va a acabar reemplazando, o sea. Sí, es el plan. Yo creo que sí, a la larga, estamos justo en esa transición ahorita entre televisión y streaming, o sea, por eso, de hecho, muchos, por ejemplo, las eliminatorias sudamericanas, acá te lo pasa, o sea, en Uruguay te lo pasará un canal de tele, pero acá en el Ecuador te lo pasa un canal de YouTube. Ah, ve, ya ve. Tú no puedes ver, puedes ver en la televisión pagando por red, pero sale más caro ver por televisión que ver en streaming, ver el fútbol. Ajá. Entonces, eventualmente eso también va variando, porque es una tecnología diferente. Para tú instalar cable tienes que traer el decodificador, toda la cosa. Con tener internet tienes acceso a un mundo de posibilidades de streaming. Ahí ahorita es un mundo infinito, diría yo, porque... Claro, entonces, eso... O sea, la verdad es que como espectador hoy en día te conviene más, en vez de tener televisión, contratar tu internet más rápido y ahorrarte el DirecTV, ahorrarte el TNT, ahorrarte cualquier cablera, comprarte un buen paquete de internet y pagar Netflix, que te cuesta 10 veces menos que el paquete más barato de las cableras. Claro, claro, de largo, o sea... Y ahí tienes plata para ir al cine. ¿También? Todo cuadra. Sí, funciona bien, o sea, sigues yendo a la gran pantalla y sí, ¿no? Porque, claro, en diferencia de precios es remarcable. ¿Tú sabías que igual hay algunas de las plataformas, para no irnos sin mencionar eso, tienes algunas aquí, ¿no? Tienes CNT Play, que bueno, CNT Play pasa igual todo que es deportes, películas, algunas películas nacionales, bueno, también te pasa Peppa Pig, algunas series extranjeras, de hecho ahorita no sé cuánto sea el contenido nacional. Tienes uno que es muy interesante, que es Choloflix. En Choloflix se están subiendo muchas, ahí sí, películas nacionales, no sé si series, pero algunas películas de Sebastián Cordero ya están disponibles. Y es gratis Choloflix, si no me equivoco. No. Entonces ahí tienen algún contenido, algunas películas nacionales. Y una que leí un poquito menos, pero sé que esta es una que se llama cine.ec con Z, que es otra plataforma así, de las de aquí, ¿no? Entonces, eso, mijo, es, como dices, es un mundo lleno de infinitas posibilidades, ¿no? Al final, yo creo que es una respuesta acertada de las productoras de audiovisual pasar a esto, porque, digamos, hace 15 años, para ver una película tenía el cine, después la salía en DVD, o esperar que salga en la tele. Ajá. Y para los países como el nuestro, la piratería. La idea es que las plataformas de streaming tienen un precio suficientemente accesible como para que no valga la pena la piratería. Claro. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, eso es parte de... O sea, ya si es que la película no está en Netflix y no está en HBO, que tengo las dos, y digo, puta, me toca para ver Borat 2. ¿Viste que salió Borat 2? Ah, no sabía eso, ¿no? Salió Borat 2 a través de Amazon Prime. Ah. Y solo lo puedes ver en Amazon Prime. Entonces, yo sí digo, si me la consigo pirata, tal vez me la veo, porque no voy a pagar Amazon Prime para ver una película que quiero ver. Borat 2. Ese es el dilema. Por eso, claro. Eso igual es complejo para el consumidor, porque tienes 20 plataformas que cada una te pasa diferente. Si tú solo quieres ver una cosa en cada una, te caga la vida. Claro. Esencialmente. Un dilema ahí. Exacto. Entonces, por ahí te toca escoger una línea. Por eso yo escogí Netflix. Ya como consumidores de Netflix, porque es una línea más variada, o sea, puedo ver tanto contenido. Por ejemplo, estoy viendo ahorita un documental sobre la historia de los videojuegos, está espectacular. Los documentales de Netflix son, para mí, hacen súper bien las cosas. Son pepasas, dicen. Son pepasas. Y claro, van, le entrevistan al creador de Pac-Man. El nombre es un nombre japonés, pero aquí te lo saco. ¿Y ese comió la pizza? ¿Qué dices? Claro, dijo que se fue con los amigos a comer una pizza. Es Toru Iwatani. Ah, o sea, al comerse la pizza se inspiró para crear Pac-Man. Claro, estaban buscando un nuevo juego. O sea, tenían más o menos el juego pensado, ¿no? De esta bolita que va corriendo y escapa de los fantasmas. Pero la forma de Pac-Man fue yendo a comer pizza y sacando un pedazo. Sacaron el pedazo y vieron y dijeron, esta es. Oye, qué interesante. Mira lo que hace la pizza. No solo te alimenta bien, pero sino crea uno de los juegos más legendarios de la historia. Exacto. Ahí contaban. Entonces, claro, para al menos tu generación o la mía es algo que no sabíamos. Uh-huh. ¿Cómo viene el mundo Pac-Man? ¿Cómo se crearon diferentes cosas? Por ejemplo, vi que inicialmente habían juegos que salían cartas en las consolas grandes, así... Ya me estoy un poco divagando, ¿no? Pero sí, la historia te la cuenta Netflix de cómo hay gente que estaba en la universidad y comenzó a hacer en los 80, casi en los 80, agarraban los circuitos, los modificaban y el juego era un juego nuevo y lo comercializaban. Y después Atari les demandaba, o sea, era como que súper chévere. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo, como te digo, escogí Netflix porque igual tienes anime, tienes documental, tienes películas extranjeras, o sea, tienes acceso a cosas que por ahí Disney Plus va a tener un contenido muy de Disney. Es que Disney Plus es... Pero vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Sí, o sea, hay que estar a la expectativa de cómo siguen. Y mira, para no sé cuánto tiempo nos quede para ir cerrando, si hay amantes de lo que es el contenido de ficción británica y del Commonwealth, tienen la aplicación Acorn TV. Acorn TV. Fíjate, de todo. Es bueno que se hagan pequeñas plataformas especializadas como Crunchyroll, porque si vos quieres ver solo anime, no te vas a mandar a Netflix para ver el 10% de anime que hay en Netflix, te vas a una que haga solo anime. Claro, si quieres ver solo ficción británica, vas a Acorn TV. Exacto. Para todos. Y con esto creo que hemos llegado a la conclusión del programa, es escoge bien tu plataforma o tus plataformas, porque esto va a determinar el contenido, y dime con quién andas y te diré quién eres, dime qué películas ves y te diré con quién andas. Con esto hemos llegado, mi querido Salguita, al final del programa La Mantequilla de Tucanguín. Nos hemos pasado un par de veces y hacemos un programa en las reglas, respetando los tiempos, así ni más ni menos. Un saludo a Panchito, que nos escuchará desde Cancún, a menos que ya haya vuelto. Comiéndose un buen taquito. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil. Creo que podemos despedirnos sanos y salvos aquí a través de 940 AM en las ondas de amplio espectro radiofónico de amplia modulación. Por eso es AM, ¿sabía de eso? Buen dato. AM, @ La Mantequilla de Tucanguil, si nos escuchan por Facebook o Facebook Live, y radiocc.com. Y para los pocos, pero necesarios, a través de la aplicación de la radio Casa de la Cultura, también muchas gracias al tanto de nosotros, # mantecos. Hasta la próxima, hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abro. Hasta pronto.